aviones aterrizar cerca de donde estoy acá. Eso me hace pensar que lejos vos no te vas, que esta historia no termina acá. Veo los aviones aterrizar, no levantan vuelos, se quedan acá. Y aunque te lleves las valijas, lejos de mi vida no vas a estar. Cuánto te extraño, mi amor, yo quiero irme con vos a volar. Cuánto te extraño, mi amor, porque me mentiste al final. Cuánto te extraño, mi amor, yo quiero irme con vos a volar. Y dejar de extrañarte si ya vas a regresar. Yo elijo algo. Elijo seguir siendo poeta.